ahí decía, ¿no? No sé, ya no me acuerdo si se hizo en el 2006 o en el 2007. Pensaba recién, o un poco antes, pensaba recién en esto del tema del video como una herramienta de registro, ¿no? Eso es un registro de ese momento histórico donde los chicos veían la situación de esa manera. En los talleres de cine que hacemos en las organizaciones, la idea es que los pibes se aproximen al mundo del cine, a entender cómo se cuenta una historia, escribir un guión, hacen todo el proceso de rodaje, de filmación ellos mismos y el proceso de edición también, editan con una isla de edición portátil, le ponen la música, los nombres, ¿no? Todo el proceso que han visto ustedes ahí es hecho por los jóvenes. Me acuerdo que cuando se hizo el trabajo, la idea de los pibes era contar aquellas cosas que no les gustan del barrio, aquellas cosas que querían decir, que no les gustaban de lo que pasa en su barrio, y también rescatar aquellas cosas que sí les gustan, ¿no? Que ellos rescatan como valores que pasan en su barrio y no en otros lados. El pibe que hizo este corto, Jonathan, tuvo la posibilidad de viajar a una cumbre mundial que se hizo de medio de comunicación para la infancia y la juventud en Sudáfrica. Viajó, me acuerdo que viajó un corresponsal de Clarín a cubrir la cumbre, una cumbre que había pibes de Italia, de Grecia, todas partes del mundo, sudafricanos, ¿no? Y él fue a presentar este corto, que es negro y blanco. Me acuerdo que cuando volvió, bueno, Clarín estuvo allá y cubrió, hizo una nota ahí en el diario que decía: con sus videos, tres chicos argentinos conmueven Sudáfrica. Fue Jonathan con dos pibes de Fiorito. Y cuando volvió, me acuerdo que lo invitaron del programa El Juego Limpio, se llama, de Nelson Castro, ahí en TN, El Juego Limpio. Y dieron un bloque para contar del tema de la Cumbre Mundial de Medio de Comunicación. Y Jonathan estuvo ahí en el estudio y dice adentro del estudio de TN, dice: lo que pasa es que en los medios de comunicación siempre se ve lo malo que pasa en nuestros barrios, pero nunca se ve lo bueno que pasa en nuestros barrios, ¿no? Entonces lo que nosotros queríamos hacer era contar aquellas cosas que nosotros rescatamos del barrio, que es esto que viene a ser lo blanco, ¿no? Según ellos. Está el video ahí donde Nelson Castro dice: sí, es verdad, dice, a veces no pasamos, ¿no? Y se lo dijo ahí, con 17 años, venía de La Matanza, barrio Los Pinos, sentado en un estudio de televisión, y le pude, pasaron todo el corto y le pudo decir eso, ¿no? Una cosa para nosotros, pequeños gestos de rebeldía. Y digo, para terminar, antes que Tony me empiece a hacer señas desde allá al fondo, quería leerles dos cositas que me parece que sintetizan un poco esto de lo negro y lo blanco, que nos dicen pibes de 14, 16, 17 años, tenía ese grupo de La Matanza. Relacionándolo con eso, hay un teólogo colombiano que se llama Torres Mejía, que dice: la acción educativa apuntará a la constitución de esa subjetividad provocadora de teologías y ternuras humanizantes, a la vez evocadora de memorias y de futuros emancipadores, ¿no? Está todo el tema de memoria, dice ahí León en la canción, todo está grabado en la memoria, ¿no? Esto que decía Rubén también, recuperando el tema de la memoria ahí, ¿no? Y Torres Mejía también dice: no hay anunciación sin denuncia, ¿no? Los chicos hacen eso, ¿no? No hay anunciación sin denuncia. Así como cada denuncia genera una anunciación. Sin la anunciación es imposible la esperanza. Y dice, pues es una pedagogía asignada con una visión optimista, sin embargo crítica del ser humano y del mundo, sin la cual este no tendría sentido, ¿no? Nosotros creemos en eso, desde el espacio del MED, tenemos una visión profundamente optimista, más allá de las cuestiones que vemos que pasa con los pibes en los barrios. Creemos muchísimo en los chicos y en sus capacidades. Intentamos acompañar eso, y siempre acompañándolo desde la alegría, ¿no? Y digo, para cerrar, me acordé de la frase de Arbolito, que es un grupo de rock nacional, que dice: las revoluciones se hacen con una sonrisa, empecemos por ahí, ¿no? Bueno, nada más.